10분 정도만 마무리를 좀 하도록 하겠습니다. Solo vamos a concluir en unos 15, 20 minutos. 여러분 생각이 목표가 똑같으면 이 전체 진행되는 게 쉽게 연결이 될 겁니다. Si verdaderamente tenemos el mismo objetivo, entonces el hacer todo eso no es difícil. 저희가 시종일관 얘기하는 예수가 그리스도라는 복음이 아니어도 전도가 될 수가 있어요. Y puede ser que el evangelismo resulte aunque no sea el evangelio de Jesús el Cristo como lo hemos compartido. 교회 부흥되는 예도 있습니다. Y hay casos en donde se aviva la iglesia. 자기 교회 부흥을 위해서라면 이렇게 굳이 성경의 복음 예수가 그리스도다. 성경대로 전도해야 된다. 요거 얘기 안 해도 됩니다. Si es para el avivamiento de la iglesia, no hay necesidad de decir que Jesús es el Cristo, es solamente ese evangelio y tampoco hay necesidad de evangelizar de acuerdo a la Biblia. 하지만 주님이 약속하셨던 주님이 다시 오겠다. 그것을 이루는 당대의 세계복음을 하려면 반드시 성경의 복음과 성경의 전도해야지 가능합니다. Sin embargo, para cumplir la promesa del Señor, que Él viene cuando se cumpla la evangelización mundial en esos días, tiene que ser absolutamente con esto. 여러분, 예수가 그리스도라는 이 복음은 여러분과 저희들이 한 시간만 얘기하면 알아들을 수 있어요. El evangelio que Jesús es el Cristo, nosotros podemos hablar una hora y lo entendemos. 하지만 우리 하나님은 이 성경 전체를 통해서 아주 깊이 있게, 길게, 자세하게 메시아를 설명했어요. Sin embargo, nuestro Dios nos explicó a través de estos 66 libros de una manera muy extensa, de una manera muy precisa, de una manera muy detallada acerca de este Mesías. 그만큼 깊이가 있다는 얘기고. Quiere decir que tiene toda esta profundidad. 그 정도 깊이가 있어야지 인생 문제 해결한다는 얘기입니다. Y significa que tenemos que tener esta profundidad para resolver el problema de la vida. 그리스도 지식적으로 아는 게 아닌 게 아니고. No es conocer a Cristo de acuerdo a una manera intelectual. 점점 그리스도 속으로 깊이 있게 들어가야 됩니다. Sino tenemos que entrar cada vez más dentro de Cristo. 복음만은 우리들이 더 복음 속으로 들어가야 됩니다. Y nosotros que sabemos el evangelio tenemos que entrar más y más. 그 이유를 말씀드리겠습니다. Voy a hablar de la razón. 우리 창세기 1장을 한번 보겠습니다. Vamos a ver Génesis 1. 창세기 1장 2절입니다. Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto es una explicación que representa el estado del corazón del hombre que no tiene a Dios. Podemos ver tres palabras aquí. Podemos ver lo que son las tinieblas, el desorden y el vacío. Podemos ver estas tres palabras. El estado de no tener a Dios es ese estado. 칠흑같이 어둡고, entonces estamos en una oscuridad de negrura y estamos en desorden 허무합니다. Y todo está en vacío. 그냥 비유를 제가 이런 비유를 자주 듣는데요. Y yo siempre doy este ejemplo. 갑자기 불이 나갔다 칩시다. Y entonces digamos que se fue toda la luz. 칠흑같이 깜깜해요. Y entonces ya todo está oscuro. 저 문 밖을 나가야 돼요. Y hay que salir por la puerta. 의자가 늘지를 이렇게 이 여러 가지로 이렇게 흐트러져 있어요. Y todas las sillas están desordenadas. 난 저기를 가야 되는데. Y hay que ir a ese camino. 어두워서 길이 안 보여. Pero no podemos ver el camino porque todo está en tinieblas. 여기 가도 부딪히고 저기 가도 부딪히고. Me golpeo aquí y allá. 혼란스럽습니다. Entonces estamos en desorden. 막 드듬어서 어떤 벽을 찾았어요. Y entonces llegamos a una pared. 어떤 문을 열었어요. Y abrió una puerta. 나가는 문인 줄 알았는데. Pero pensé que era la salida. 다른 데로 들어가는 문이라. Y es la puerta para otro lado. 그때 오는 것이 허무입니다. Lo que viene aquí es el vacío. 일평생 수고하고 허무합니다. Entonces toda la vida hemos sufrido. 하는데 혼란스러워. Y estamos vacíos y nos esforzamos y estamos en desorden. 시종일관 어둡단 말이에요. Y constantemente estamos en tinieblas. 이게 인간이 하나님 떠난 상태입니다. Este es el estado del hombre separado de Dios. 요 세 가지 문제를 해결 Y hay un camino para resolver estas tres cosas. En Génesis 1:3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz. 하나님이 이르시되 빛이 있으라. Y dijo luz sea la luz. 빛이 들어오면 그 세 가지가 한꺼번에 해결됩니다. Si viene la luz se solucionan esos tres de inmediato. 창세기 1장 3절을 그냥 그리스도라라고 얘기하면 신학적으로 문제가 있습니다. Y puede ser que teológicamente hablando si decimos que esta luz de Génesis 3 es Cristo, hay un problema teológico. 하지만 상징적으로 표현할 때는 맞는 얘기입니다. Pero representativamente hablando esto es cierto. 모든 인간들에게 흑암과 혼돈 공허의 세력이 왕노로 됩니다. Todas las personas están bajo las tinieblas, están en el desorden y en el vacío. 조금 어둡고 더 깊이 어둡고 이 정도죠. Y entonces simplemente es cuestión de estar un poco en negrura y un poco más en tinieblas. Pero es que todos están en oscuridad. Entonces no pueden hacer nada más. Y parece que viven normalmente. Pero están errantes. Ustedes han pescado peces, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los peces salen del agua? Entonces ellos se enfrentan a la muerte en mucha paz. ¿Verdad que no? No, sino que se empiezan a salpicar. Y entonces empiezan a saltar. Y nosotros decimos el pez está fresco. Pero para el pez él está intentando vivir. 이게 사는 겁니까? ¿Es vivir esto acaso? 죽어가고 있는 거예요. Está muriendo. 인생이 그렇다고요. Así está la vida. 혼란스러워서 파닥파닥 아둥바둥 거리는 겁니다. Y entonces está en desorden por lo que sigue salpicándose de aquí para allá. 그러다가 저게 길인 줄 알고 갔는데 끝이 허무합니다. Y entonces llega y piensa que ese es el camino, pero el fin solo le trae vacío. 상태입니다. Ese es el estado del hombre. 뭐가 필요하냐 말이에요. ¿Qué es lo que se necesita? 빛이 필요해. Se necesita la luz. 빛이 누굽니까? ¿Y quién es la luz? 그게 그리스도입니다. Es Cristo. 그래서 인간에게 계속 빛이 비춰져야 돼요. Por eso es que tiene que venir la luz constantemente al hombre. 계속 빛이 비춰질 때 삽니다. Y cuando la luz resplandece constantemente vivimos. 우리에게 빛이 필요합니다. Necesitamos la luz. 그래서 주일 강단에 예배 때마다 예수가 그리스도라는 그 빛을 계속 받을 때 여러분이 산다고. Por eso es que si en el púlpito de los domingos constantemente se resplandece la luz es que la gente cobra vida. 그게 예배입니다. Eso es el culto. 그게 성경이라고. Eso es la Biblia. 계속 예수가 그리스도라는 이 말씀 들을 때 우리가 산다고. Constantemente cuando escuchamos la palabra que Jesús es el Cristo cobramos vida. 성경 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver un versículo. 누가복음 24장을 보겠습니다. Lucas 24. 엠마오 마을로 가는 두 제자에 대한 얘기. Vamos a hablar de estos discípulos que iba en rumbo al pueblo de Emaús. 엠마오 마을로 두 제자가 예수님 부활 후에 가고 있는 그런 상황에 예수님이 나타나셔서 메시지 하시죠. Entonces en camino a Emmaus es que Jesús resucitado se le aparece a sus discípulos y les da el mensaje. 이 메시지를 듣고 나서 나중에 깨닫게 됩니다. Y después de escuchar este mensaje luego después se dan cuenta. 25절부터 누가복음 24장 25절부터 27절에 보시면 Si nosotros miramos en Lucas 24 al 25 al 27 Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Jesús mismo venía a esos discípulos y declaraba a través de todas las escrituras lo que de él decía. Y después de eso se va Jesús. Y después podemos ver que esos discípulos se quedan hablando entre sí. Podemos verlo en el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐? No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. 성경을 풀어서 뭐 했다는 얘기입니까? Entonces qué hacía al abrir las escrituras? 당신이 그리스도이심을 계속 얘기할 때 그 마음이 뜨거우시는 겁니다. Cuando él explicaba que él es el Cristo su corazón ardía. 살아난단 말이에요. Y ellos cobraban vida. 성경을 통해서 예수가 그리스도 되심이 계속 선포되고 그 말을 들을 때 살아난다고. A través de la Biblia, si nosotros podemos escuchar que Jesús es el Cristo, nosotros seguimos cobrando vida. Este es el principio. Y nosotros a través de la Biblia tenemos que percatarnos de esto. Y es la gracia que tenemos que recibir en el púlpito siempre. Porque constantemente cuando escuchamos que Jesús es el Cristo, cobramos vida. Y si esto es el Evangelio, ¿qué es el Evangelismo? El Evangelismo es dar una respuesta. No un método sino dar una respuesta. El dar una respuesta es el evangelismo. En esos tres está el cojo. Y Pedro le dice, plata y oro no tengo. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Esto es el evangelista. Es darle la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a la vida? El hecho que Jesús es el Cristo es la respuesta. Y el dar esto es el evangelismo. Buscamos a una persona preparada. ¿Qué hay que hacer? ¿Simplemente hablarle una vez? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el objetivo de la escritura de la Biblia otra vez? Que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es el movimiento de la palabra y el movimiento del evangelismo? Es ayudar a esta persona hasta que pueda creer que Jesús es el Cristo. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que proclamar constantemente esta palabra que Jesús es el Cristo para que esta persona cobre vida. 또 흑암과 혼돈과 고호 가운데 있으니까 예수가 그리스도라는 빛을 계속 전달하면 살게 돼 있어. Y como todavía está en desorden, tinieblas y vacío, entonces tenemos que resplandecer la luz que Jesús es el Cristo constantemente para que viva. 에스겔 37장 보겠습니다. Si nosotros miramos Ezequiel 37. 여러분 바쁜 시간에 성경을 찾는다는 것은 그만큼 중요하다는 얘기입니다. El hecho de que en este tiempo tan ocupado buscamos la Biblia significa que es así de importante. 에스겔 37장에 에스겔 37 1절에 보니까 여호와께서 권능으로 내게 임재하시고 그의 영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. Versículo 1 La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. 골짜기 가운데 가는데 뼈가 가득해요. Entonces este valle está lleno de huesos. 근데 그 뼈 상태가 어떤 상태냐? Pero qué estado están esos huesos? 이전에 나를 그 뼈 사방으로 지나가게 하시로 본즉 그 골짜기 지면에 뼈가 심히 많고 아주 말랐더라. Y en el versículo 2 y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y he aquí que era muchísimo sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. 많고 아주 말랐더라. Había muchísimos huecos y secos en gran manera. 물어봅니다. Y le pregunta. 하나님께서 그가 내게 이르시되 인자의 이 뼈들이 능히 살 수 있겠느냐? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? 과연 살 수 있겠냐? ¿Será que estos huesos viven? 그러니까 주 여호와께서 이 사절에 대답하십니다. Y entonces y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. En el versículo 4. 모든 뼈에게 대언하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová. 주 여호와께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. Así ha dicho Jehová el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. 육질에 보니까 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. Versículo 6 y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y los cubriré de piel y pondré vosotros espíritus y viviréis y sabréis que soy Jehová. 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하셨다 하라. Y sabréis que soy yo Jehová. 이에 내가 명령을 따라 대언하니 대언할 때에 소리가 나고 움직이며 이 뼈 저 뼈가 들어맞아 이 뼈 뼈들이 서로 연결되더라. Profeticé pues como me fue mandado y un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblar y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 내가 또 보니 그 뼈에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮이나 그 속엔 생기는 Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. 또 내게 이르시되 인자의 너는 생기를 향하여 대언하라 생기에게 대언하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사방에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. Y me dijo profetiza el espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. 이에 내가 그 명령대로 대언하였더니 생기가 그들에게 들어가매 그들이 곧 살아나서 일어났었는데 극히 큰 군대더라. Y profeticé como me había mandado y entró el espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. 뼈가 심히 많고 아주 말랐는데. Entonces estos grandes huesos secos en gran manera. 하나님의 말씀이 대언하니까 이 뼈들이 서로 붙고 다 살아납니다. Cuando se profetiza la palabra de Dios es que ellos todos viven. 나중엔 큰 하나님의 군대가 됩니다. Y luego se vuelve un gran ejército de Dios. 복음이 어려운 게 아닙니다. El evangelio no es difícil. 전도가 어렵지 않다니까. El evangelismo no es difícil. 하나만 이해되면 전부 뚫립니다. Si entendemos una cosa, todo lo demás funciona. ¿Qué es el Evangelio? El hecho que Jesús es el Cristo es el Evangelio. Y si podemos creer que Jesús es el Cristo, eso es la salvación. Y el compartir que Jesús es el Cristo es el evangelismo. Y constantemente compartir con esa persona que Jesús es el Cristo se le llama movimiento de la palabra. 여러분 말씀 운동은 시시하지 않습니다. El movimiento de la palabra no es algo infantil o vano. 초대교회는 다 핍박의 상황이었어요. Sino toda la iglesia primitiva estaba en estado de persecución. 예수 믿으면 죽는 상황이. Era una situación en donde si creían en Jesús morían. 예수 믿으면 출교당하는 상황이. Y eran echados del templo si es que creían en Jesús. 예수 믿으면 어려움을 각오해야 되는 상황이. Y ellos tenían que enfrentar gran dificultad si creían en Jesús. 이런 사람들이 말씀 운동 현장에 왔다가. Y ellos están en el movimiento de la palabra. 지속적으로 말씀을 듣다가. Y constantemente escuchar la palabra. 예수가 그리스도로 믿어지기 시작했어요. Y empezaron a creer que Jesús es el Cristo. 모든 문제가 끝났구나 믿어지기 시작했어요. Empezaron a creer que todos los problemas ya habían terminado. 그러니까 죽음도 문제가 안 되고 환경도 문제가 안 되고 경제가 문제가 안 되면서 다 너무 섣버렸어요. Pero eso ya sea la muerte, el ambiente, el entorno no fue problema para ellos. 예수가 그리스도로 믿어지니까 어떤 것도 문제가 안 되는 거예요. Sino que cuando creyeron que Jesús es el Cristo nada fue un problema. 예수가 그리스도로 믿어지니까 모든 것을 넘어서게 돼 버린 겁니다. Y al creer que Jesús es el Cristo ellos trascendieron todo. 그래서 수면 위로는 죽을 수밖에 없는데 핍박 상황 가운데 계속 생명 운동이 말씀 운동이 예루살렘 전역에 유대 전역에 깔리게 된 겁니다. Pero eso es que en la superficie había mucha persecución y muerte, pero dentro de ellos había un gran movimiento de la palabra y todos eran salvos y eso surgía en toda Jerusalén y Judea. 앞으로 말세 시대는 그런 시대가 옵니다. En los tiempos posteriores llegará un tiempo así. 성경 말씀 그대로라면 극한 핍박의 시간표가 옵니다. La Biblia nos dice que habrá gran persecución. 수면 위로는 극한 시간표가 와요. Y que en la superficie habrá gran persecución. 수면 밑에서는 계속 살아난 일이 벌어질 겁니다. Pero en el fondo habrá un gran movimiento de vida? ¿Cómo es que podremos vivir? Si podemos creer que Jesús es de Cristo, todos cobraremos vida. Por eso es que podemos ascender la persecución, podemos ascender la muerte. El movimiento de la palabra no es un estudio bíblico, no es tener un buen material y hacerlo solo porque sí, sino es el misterio de vencer los tiempos postreros. Es el movimiento de evangelismo que puede cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Hay personas aquí que solamente lo tomarán en cuenta, pero habrán personas que tendrán la respuesta total en esto, y Dios sabe quién va a tener la respuesta, y Dios va a salvar a México a través de esas personas. Consistentemente les hemos hablado que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, ese es el evangelio, y el compartir que Jesús es el Cristo es el evangelismo, y el proclamar que Jesús es el Cristo es la predica, y el hacer que esa persona crea constantemente que Jesús es el Cristo es el movimiento de la palabra. A través de esas personas Dios cumplirá la evangelización mundial en esos días. Estamos en el séptimo país de nuestro recorrido ahora. 이제 수요일날 파나마를 갑니다. Y luego el miércoles vamos a Panamá. 그다음 주에 캐나다를 갑니다. Después de eso a Canadá. 9월 달부터 브라질부터 시작해서 한 10개 나라를 들어가야 됩니다. Desde septiembre empezando desde Brasil vamos a 10 países. 멕시코에 언제 또 올지 모르겠어요. No sabemos cuándo más vamos a poder venir a México. 하지만 정말 기다리겠습니다. Sin embargo estaremos esperando. 정말 이 가운데 모델이 일어나길 기다리겠습니다. Estaremos esperando a que surja un modelo. 세를 넘어설 만한 비밀 말씀 운동에 비밀 가진 자들이 일어나길 기다리겠습니다. Y esperaremos a que hayan personas que tengan este movimiento de la palabra como misterio para vencer los tiempos postreros. 그런 자들이 일어난다면 하나님이 그 자들을 붙들고 중남미 전체를 살리는 일들을 하실 겁니다. Y si se levanta esta persona, Dios aferrará a esta persona para salvar toda Latinoamérica. 분명히 확신합니다. Estoy seguro. 향후 10년 안에 중남미의 대륙적인 전도 운동 일어납니다. Que en 10 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica. 향후 2, 3년 안에 멕시코 전체를 뒤덮는 전도 운동 일어납니다. En 2, 3 años ocurrirá un gran movimiento de evangelismo que cubrirá toda México. 하나님이 주역을 통해서 그 일을 하실 겁니다. Y Dios lo hará en torno a ciertas personas. 누구를 쓰시겠냐 말이에요. ¿Y quién utilizará él? 하나님이 여러분 쓰시길 바랍니다. Espero que Dios los utilice a ustedes. 자료는 얼마든지 준비되어 있습니다. Nos podemos darle todo el material que quiera. 제가 로베르토 목사님한테 드릴 겁니다. Se lo daremos al pastor Roberto después. 정말 하고자 하는 사람들한테는 길이 있습니다. Y para las personas que verdaderamente lo quieran hacer hay un camino. 많은 자료가 있습니다. Hay mucho material. 실제로 활용하셔서. Verdaderamente utilícelo. 멕시코 살리고. Pueden salvar a México. 중남미 살리고. A salvar Latinoamérica. 마이셀 이기는 전도 운동, 말씀 운동의 주역 되시길 예수 이름으로 축복. Y los bendigo en el nombre de Jesús para que puedan hacer el movimiento de evangelismo que venza a los tiempos posteros. 아멘. 아멘. 감사합니다. Muchas gracias.